Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Otro aspecto de la persona de Pedro es que siempre se manifestó él como un líder dentro del grupo de los doce, pero mayormente líder en el sentido de que era portavoz habitual de la gente. Él salía primero, él respondía, él andaba adelante. O sea, es el famoso personaje impulsivo, ¿no es cierto? Y por eso que sus caídas fueron también tan estrepitosas, estrepitosas, sí, de alguna manera. Por ejemplo, uno mira Lucas 10:2, dice que los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, ¿por qué lo pondrá Jesús primero en la lista? ¿O por qué Mateo lo coloca primero? Llama la atención, ¿no es cierto? Dice primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y luego describe hacia adelante. O sea, es un personaje que se caracterizó por alguna situación especial. Claro que sí. Luego jugó un papel prominente en la iglesia primitiva, porque tomó la iniciativa de designar a un discípulo que reemplazara a Judas Iscariote. Además, recordemos que ahí en Hechos 4, del 1 al 12, habló frente al sumo sacerdote y demás líderes judíos reunidos. Entonces, recordemos cuando el Señor lo dirigió hacia Cornelio. Recuerda que de eso habíamos hablado también. Claro. También fue él a quien Pablo visitó durante 15 días. Y de eso vamos a conversar un poquito más para ver lo del personaje como líder de iglesia. Pues tú recuerdas que cuando estudiamos los primeros, el día domingo o lunes, es que estudiamos un poco acerca de Cristo y Cristo le da algunas indicaciones, o sea, cayó de rodillas, dice, ¿no es cierto? Estoy pensando allí en Lucas capítulo 5, también lo que hablamos acerca de Mateo capítulo 16-13, cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no es cierto? Yo te digo que también que... Y aquí viene un texto que quizás muchos no entienden muy bien, y yo te digo, capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué leí ese texto? Porque vemos a un Pedro, líder de la iglesia, manejando el grupo, pero ¿será que el liderazgo de él fue, como alguien diría, el primer hombre que dirige la iglesia con todas estas caídas? Yo creo que vamos a tener tiempo de estudiar eso, si realmente es la piedra de que hablan, la piedra sobre la cual se edificó la iglesia. Claro. Ahora, es interesante también cómo Pablo, ahí en Gálatas capítulo 2, verso 9, lo pone entre los pilares de la iglesia. Ahí nombra a Pedro, a Santiago y a Juan, los tres pilares de la iglesia que tuvieron. Pero habla de los tres pilares, no habla de que Pedro sea el pilar o la base de la iglesia, porque habría sido una base un poco débil. Ahora, hay que entender este concepto porque los primeros textos de Gálatas 1:18 nos dicen algo acerca del liderazgo de este Pedro. Dice, después de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Fíjate que estos detalles ya me están hablando de que Pablo va a visitar a Pedro, pero para presentarse a los discípulos, pero no como líder. ¿Por qué? Porque estuvo 15 días, primera cosa. Correcto. Y subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí, delante de Dios, no miento. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está presentándose que también como discípulo, y como que fue aceptado por la congregación de los 12 apóstoles, los 12 discípulos, pero no pidiendo la venia a Pedro para que él lo aceptara. Porque va a tener algunas entredichos con Pedro, también Pablo, ¿no es cierto? Y si tú miras el versículo 11 El 11 al 14 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Fíjate, sí, a un líder no se trata así quizá. Sí, ahora fíjate, creo que tendríamos que enfatizar lo que dice Gálatas 2.9. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Claro. Eran considerados como columnas. Y luego dice allí en Gálatas 2.11 en adelante el texto que tú leíste, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y fíjate lo que dice Pablo. Yo pienso, si Pedro hubiese sido el líder, si Pedro hubiese sido dejado por el Señor Jesús, en otro momento vamos a estudiar la famosa declaración del Señor cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Uh-huh. Si así hubiese sido, Pablo era tremendamente respetuoso de la jerarquía, respetuoso. Pablo en un momento le responde al sumo sacerdote y él después se disculpa diciendo no sabía que era el sumo sacerdote. Él tenía claro que no podía hacer lo que hizo. Entonces le dice, aquí en este texto dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y eso se lo dijo delante de otras personas. Pablo nunca hubiese hecho eso si Pedro hubiese sido el líder de la iglesia, hubiese sido el papa, podríamos decirle así, de la iglesia. Nunca él habría reaccionado de esa manera. Y en todo caso, cuando uno analiza las escrituras, se encuentra que Pablo tuvo un liderazgo mucho más grande que Pedro, en el sentido que dirige, organiza y planta iglesias, voy a decir así, y crea congregaciones bien constituidas, les envía cartas. Tú mencionabas incluso al comienzo de la semana que Pablo era el personaje que escribió a muchas iglesias de distintas maneras. Exactamente. Pedro escribe a la iglesia en forma general, dándole los antecedentes que necesitaba para sacarlas de los extravíos que estaban sucediendo ya en su tiempo y que son muy aplicables a los extravíos que hay hoy día en la sociedad, en la iglesia también. Por eso que es tan oportuna estudiar las cartas de Pedro. Pero aquí vemos el personaje que Pablo tiene una connotación muy fuerte, muy especial. Gran parte del Nuevo Testamento está escrito por Pablo. Así que, en realidad, Pedro es un personaje que, por su forma de ser, tiene un liderazgo dentro del grupo de los doce. Tiene muchas iniciativas después, incluso solamente pensar cuando él hace algunas aseveraciones, algunas predicaciones, voy a decir así, cuando habla, cuando se va a donde Cornelio, todo esto está dirigido por el Espíritu Santo para hacer de la iglesia, ¿no es cierto?, una iglesia fortalecida y guiada por el Espíritu Santo y no por Pedro. Agradecemos su atención, nos encontramos mañana, bendiciones. Aunque había sido llamado por Dios, Pedro tenía algunos puntos ciegos que debían ser corregidos. ¿De qué modo respondemos cuando otras personas intentan señalar nuestros propios puntos ciegos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.